Él la voz de José, la fragua ardiente, moreno de trigales y amapolas. Es José, canastero entre aureolas, discutido, admirado y trascendente. Extravío del alma inquieta que buscando la armonía se encontró con las tinieblas. Lloró con su voz y por sus venas, y corrió como el agua por la sierra, y volando libremente por el aire, y vagando ciegamente por la arena, fue amasando sonidos con jazmines hasta unir en su cante y en su pena un quejío de rabia y calentura que capturó las luces más secretas para ser recordado hondamente con los grandes cantaores de leyenda. Vive Camarón. Camarón vive en las viejas fraguas de las callejuelas, en los barrios de la Blanca San Fernando, junto a la sal de la bahía soñolienta. Como me huele a mata de romero cuando piso las calles de tu tierra, donde soñabas, jugabas y vivías con un caudal de arte a cuestas. Sé que vuelves con música celeste a las plazas, a la venta de vargas y tabernas, alumbrado por duendes de la noche para cantar tu magia con más fuerza. Vive Camarón, Camarón vive. Tan tierno de aroma y rubia seda, con el alma sangrando tan de veras. Tú serás inmortal como la roca, porque tu eco brilla como estrellas.